Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta sobre la mesa es una que, bueno, seguro que mucha gente se está haciendo. Sí. Si la inteligencia artificial ya escribe código por nosotros, ¿qué sentido tiene hoy aprender a programar desde cero? Es la pregunta del millón, sí. Y es la que me hacen muchos estudiantes. Me dicen, oye, ¿para qué voy a aprender los fundamentos de Python si una IA me lo hace en segundos? Claro. Pero es que ahí está la clave. Esos fundamentos son ahora más cruciales que nunca, pero para un trabajo que es completamente distinto. De hecho, hay una predicción de un directivo de Anthropic, la empresa de Claude, que a mí, te soy sincera, me dejó helada. Dice que estamos a unos 8 meses de, literalmente, no tener que escribir código. A mí me suena ciencia ficción. Es que el cambio ya está aquí. El día a día de un programador ya no es estar horas y horas optimizando una función. Ya no es picar tecla. No. Ahora el trabajo es más de supervisar, de revisar, de darle las instrucciones correctas. Porque la IA ejecuta, pero tú diriges. Te cambia las reglas del juego por completo. Hay una analogía que se usa en el material que me parece brillante para entenderlo. La del arquitecto, ¿verdad? Esa misma. Dejamos de ser el obrero que pone los ladrillos de código para ser el arquitecto jefe, el que tiene los planos en la cabeza. Justo, el que dirige la obra, que revisa que todo esté bien, pero no pone un solo ladrillo con sus manos. Tiene que entender la estructura a la perfección. Y esto, ojo, lleva a un error muy común. La gente oye esto y piensa, genial, pues me salto a aprender a programar y voy directo a ser arquitecto. Ya, claro, el atajo, pero es que es imposible. No puedes llegar sin saber nada y decirle a la IA, créame un videojuego. Tienes que entender lo que te está proponiendo para saber si es una genialidad o un auténtico desastre. Entiendo el punto. Pero ¿no hay un riesgo ahí, el de crear una generación de programadores que dependan tanto de la IA que si esta falla no sepan cómo resolverlo desde la base? Es un riesgo, sí, pero es que el mercado ya ha decidido. Todas las grandes, ¿eh? Meta, Google, Amazon, todas usan ya IA para programar a diario. No es una opción entonces. Iba brutal. En Meta, por ejemplo, usan Cloud de forma intensiva. El que no se suba a este tren directamente no compite. Claro, si tu competencia entrega proyectos en la mitad de tiempo, estás fuera. Y hablando de competir, si esto es una carrera, ¿quién va en cabeza ahora mismo? Pues hay tres frentes muy claros. Tienes a Gemini, de Google, que es una bestia por su capacidad multimodal. Multimodal. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que puede procesar y conectar información de vídeo, de audio, de texto, de imágenes, y generar una salida coherente a partir de todo eso. O sea, que podría darle un vídeo de alguien cocinando. Y podría escribirte el código para una app de recetas basada en ese vídeo. Exactamente. ¡Guau! Wow. Luego está ChatGPT, que sigue siendo el rey para tareas de razonamiento complejo. Y finalmente Claude, que se ha especializado mucho y para muchos es el mejor generando y depurando código. Vale, esto suena a una aceleración exponencial. ¿Hay algo que esté frenando esta revolución? ¿O el cielo es el límite? Lo hay. Y esta es la parte más sorprendente. El gran cuello de botella ahora mismo no es el software. Ah, ¿no? No, es el hardware. No hay suficiente poder computacional. No hay GPUs de NVIDIA, ni memoria, ni centros de datos para dar el siguiente gran salto. Un momento, a ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que el límite de la tecnología más avanzada del planeta no es un algoritmo, sino que, simplificando mucho, faltan chips y enchufes? Es exactamente así. El coste energético y de infraestructura es tan, tan astronómico que se ha convertido en el freno. Las empresas no crean IAs más potentes porque no tienen dónde entrenarlas. Qué potente la idea. Y eso conecta directamente con lo que decíamos al principio, ¿no? Ahí está. Si los recursos son tan caros y tan limitados, la habilidad humana para guiar a la IA de forma precisa, para obtener el mejor resultado con el menor gasto, se vuelve oro puro. Esa es la clave de todo. El objetivo ya no es solo que el código funcione, es que funcione de la forma más eficiente posible, porque cada ciclo de computación cuesta una auténtica fortuna. Y para eso necesitas los fundamentos. Entonces, para resumir, aprender a programar hoy no es aprender a picar teclas. ¿No? Es aprender los principios lógicos para poder dirigir a estos nuevos ingenieros en la nube, que sí, son potentísimos, pero necesitan un arquitecto que sepa lo que hace. Es aprender el idioma para poder dialogar con ellos. Sin esos fundamentos simplemente no sabes qué pedirles ni cómo evaluar si su trabajo es bueno. Y con esto dejamos una idea final para darle una vuelta. Si el gran límite ahora mismo es el coste físico y energético, ¿será que la habilidad más cotizada del futuro no será solo saber qué pedirle a una IA, sino cómo pedírselo para obtener el mejor resultado con el menor consumo de recursos posible? La eficiencia como la nueva genialidad.